Yaga y Maki, sonando diferente. Looney Tunes y Noriega, checa, toma. Princesa, aquí está tu hombre. Yo soy tu príncipe azul. Te buscaré esta noche, nena pendiente. Princesa, dime por qué te escondes. Ay, nena, dime dónde. ¿Dónde te puedo encontrar? Dime de frente. Princesita, no sé por qué estás tan solita. Si cuando estás tan cerca mi corazón palpita. Tú eres la mujer que este hombre necesita. La medicina que mi cuerpo rehabilita. Me provocas, y me excitas. Me calientas, mamacita. Me enloqueces, princesita. Yo soy tu chico y tú mi chiquitita. Y tú mi chiquitita, pendiente que voy a buscarte. Porque la noche es de tú y yo. Mi princesita, llega la noche para conquistarte. Mami, en una noche de pasión, yo te di mi corazón y te dedico esta canción para buscarte. Pero esta vez el reggaetón, una noche tú y yo. Es que esta noche voy a darme a la fuga yo. Contigo, nena, tú y yo, vamos por encima que voy. Yo te daré y tú me darás un poco de calor. Ya poquito, tranquilito. Para siempre. Y mi caricia.